Desde aquel día en que te marchaste, no dejo de pensar. Elmer Vives. En lo bello de nuestro romance y tu cara angelical. Que tú estás. Pero el destino es así, te alejaste de mí, gritando al viento. Sin decir una palabra, sigue siendo de quien.